en la transmisión me avisan. Vamos a desarrollar dos bloques, aproximadamente 1:30 cada uno, y vamos a dejar 20 minutos para preguntas, en un tema que es amplísimo, que Pablo me planteó por lo menos dar este año un anticipo. Te voy a pedir que cierren los micrófonos, por favor. Y básicamente le digo un anticipo porque, bueno, particularmente es un campo de acción inmenso. Justamente yo estoy dando ahora un curso de nutrición y hidratación deportiva que me están haciendo dos compañeros de esta corte. Y son 12 módulos de 4 horas. Así que hoy lo que voy a hacer es una síntesis, dejando planteado, sobre todo para los que van a continuar el año que viene, un campo infinito de acción tremendamente importante. Mi opinión contundente es que hoy un futuro médico deportólogo tiene que tener una extraordinaria formación en fisiología y bioquímica del ejercicio, pero también tiene que ser casi un nutricionista deportivo. Ustedes dirán que es demasiado, porque también tiene que ser cardiólogo, traumatólogo, pediatra, para trabajar con distintas poblaciones ligadas al ejercicio del deporte. Pero vamos a tratar de demostrarles en esta presentación que la nutrición y la hidratación deportiva es una verdadera piedra angular para el ejercicio y el entrenamiento deportivo. A modo de introducción les voy a hacer una síntesis que uno de los más complejos desafíos de la nutrición deportiva es conciliar el plan nutricional y hidratación con el proceso de entrenamiento, tanto para respaldar y compensar el gasto calórico de las cargas como para acompañar los procesos cíclicos de carga y descarga de la periodización de esfuerzos deportivos en diferentes situaciones. Para ello es determinante conocer el costo energético de cargas que componen básicamente un programa de entrenamiento de las disciplinas, así como estas cargas involucran el uso de diferentes combustibles durante su ejecución, particularmente el uso de la reserva de glucógeno y sustancias de uso y retiro. También es determinante controlar el balance de fluidos durante el entrenamiento y competencia, y otro capítulo importante es desarrollar planes nutricionales de hidratación, pero adecuados a cada tipo de competencia. Vamos a ver cosas que tienen que ver con la pre, intra y post alimentación e hidratación durante el entrenamiento y otras cosas que están relacionadas con pre, intra y post competencia deportiva. Esto ya lo vimos en el primer módulo y es una ecuación fundamental, a la cual yo a la diapositiva original solo le agregué un pie, un bloque. Planteando, hablamos de la importancia de la fisiología del ejercicio más la bioquímica del ejercicio más la nutrición médico-deportiva para lograr la adaptación. Y abajo les pongo algo que estoy absolutamente convencido después de trabajar tantos años y revisar tantos autores y escuchar a tanta gente relevante. La nutrición y la alimentación es el 35% del problema diario. 35% parece mucho, pero si ustedes piensan que una persona que entrena una vez por día tiene 4 ingestas y tiene generalmente 2 refrigerios, o colaciones, o como las quieran llamar, son 6 ingestas diarias. Eso sucede solamente entrenando una vez por día. Y cuando se entrena 2 veces por día, a veces se suman 7 ingestas de alimentos y lo cual a su vez tiene una variación diaria de acuerdo a la carga del ejercicio, con lo cual realmente es una piedra angular de los procesos de no solo entrenamiento, sino fundamentalmente de fenómenos de recuperación. Vamos a ver acá dos diapositivas muy sencillas para que entiendan los múltiples alcances, casi son 5 por placa, por lo cual podemos decir que es un decálogo. ¿Qué representa la intervención nutricional? Necesita una intervención clara. ¿Cómo decir? Bueno, viene un paciente y cae con una patología. El médico tiene que intervenir con el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento. Por aquí, la intervención nutricional es que uno opera con determinadas acciones sobre la persona que hace ejercicio y deporte. Y la intervención que se hace es que cumplir estos objetivos prioritarios, iniciar el estado de salud. O sea, sé que después ahí pueden venir las preguntas, hoy no vamos a tener tiempo de hablar sobre manipulaciones alimentarias, que a veces generan problemas en el estado de salud de las personas que hacen ese plan, por lo cual lo más importante, optimizar el estado de salud. Segundo, buscar que esa alimentación y hidratación favorezcan al rendimiento deportivo. Lo más importante, facilitar el proceso de recuperación, porque el entrenamiento deportivo y la carga de ejercicio físico para cualquier población es carga y descarga, carga y descarga. El proceso de recuperación no solo es descanso pasivo o descanso activo, sino fundamentalmente cómo alimentarse entre carga y carga. Es muy importante alcanzar y mantener una composición corporal adecuada, por lo cual hoy un médico del deporte tiene que conocer profundamente aspectos de la antropometría, la antropometría y la composición corporal. Prevenir lesiones injurias es uno de los más críticos. Y lo otro es más ligado a la enorme cantidad de acciones que tiene que cumplir la nutricionista o el nutricionista. Pero también ustedes deben saber que en la enorme cantidad de lugares van a trabajar sin tener la posibilidad de tener la asistencia de un nutricionista deportivo. Por lo cual el médico del deporte tiene que ser a su vez nutricionista deportivo, porque a veces tiene que cubrir un bache muy importante. Evaluar el balance calórico, cumplir recomendaciones nutrientes, organizar horarios de ingesta y evaluar y corregir excesos y carencias. Ustedes pueden tener la base, pero también la base de toda esta información. Le pueden pedir a un nutricionista o una nutricionista que los ayude con aspectos técnicos, pero el direccionamiento de cómo alimentar y cómo beber, que es lo que vamos a desarrollar hoy, lo tienen que decidir ustedes. Porque a veces el nutricionista no está formado específicamente para trabajar en deporte. Muy importante, yo lo he hecho en casi todos los lugares donde he trabajado, y donde he dado cursos con poblaciones de deportistas y entrenadores. Brindar educación alimentaria a todos, incluido a las familias, sobre todo a los padres y madres, porque los chicos o los deportistas jóvenes muchas veces en alta proporción comen en sus domicilios, en sus casas y con el plan alimentario de la familia. Y un capítulo que hoy no vamos a tocar, extenso, asesorar sobre el uso de suplementos, ya que hay muchísimo error, muchísima malinformación y muchísimo uso indiscriminado de productos que la mayoría son placebo, dopaje o innecesarios. Bien, en la primera parte nos vamos a ocupar de la estrella de la nutrición, que es el glucógeno muscular. Vamos a hacer una revisión tratando de 3-4 capítulos. Esto para los dos compañeros que están haciendo el curso, lo han escuchado el día martes. Utilicé las mejores diapositivas que tengo en este momento, actualizadas, y aquí saqué dos evidencias muy valiosas. Una de ellas dice, hay suficiente evidencia de que el glucógeno muscular es una fuente esencial de energía en diferentes esfuerzos deportivos, y que la reserva de glucógeno es un factor limitante para muchos de las disciplinas deportivas, tanto entrenando como compitiendo. Gran investigador que tiene más de 90 años, Universidad de Texas en Austin, John Ivey, que es uno de los próceres de la nutrición mundial. Este fenómeno, obviamente, se hace más ostensible en disciplinas cíclicas como la natación, el atletismo, el ciclismo, el remo, o el patín carrera, por ejemplo, o el canotaje, porque tienen elevados niveles de volúmenes, duración de cargas en micro, meses, macro, estructuras de carga. Para hacer una idea, un nadador, un atleta, un ciclista, un remero de moderado nivel de juvenil para arriba, que llena 9 sesiones semanales, a veces con doble turno, 3 días, y lo hace por 2 horas y 2 horas, a veces suba gimnasio, entrena microestructuras semanales para armar mesoestructuras de 3-4 meses y macroestructuras a veces de 1 año, y en el año entrena aproximadamente 40-42 semanas, por lo cual ustedes tienen que entender que tienen una enorme cantidad de semanas y días con entrenamientos a veces de doble turno, con distintas cargas, y eso complejiza enormemente la forma de alimentarse entre sesión y sesión y entre dentro de la estructura de la semana. Y también el otro argumento publicado por John Ivey hace mucho tiempo, sabe que la resistencia aeróbica está relacionada con los depósitos de glucógeno antes del ejercicio, ¿no? O sea que el hay micrófono abierto, por favor, se les juego que lo cerremos. Y que el incremento de la resistencia aeróbica luego de un periodo de entrenamiento está parcialmente ligado al incremento de la capacidad de almacenar glucógeno. ¿Qué quiere decir esta tan simple y profunda expresión? Que cuando ustedes aumentan la resistencia, aumentan la potencia del sujeto, esto va acompañado de una respuesta muscular donde se acumula más reserva de glucógeno, como vamos a ver en el resto de la presentación. Esto tiene un valor incalculable. A partir de ahí, también quiero que vean la próxima, el próximo slide, un extraordinario trabajo de Ronald Bogan y Michael Gleason. Aquí también, señores, hay 150 autores en el mundo vivos, porque ya hay unos 50 muertos. Por favor, cierro el micrófono. Escucho hablar gente, por favor. Pablo, ayúdame con viendo en la pantalla quién tiene el micrófono abierto, por favor. Estamos viendo, creo que Leandro. Bien. No, es porque no solo me interfiere a mí, nos interfiere a todos. Bien. Estos dos autores contemporáneos, obviamente están vivos, ambos ingleses, publicaron en el 2008 una muy linda presentación en un libro, Fase Bioquímica de la Performance Deportiva, y concluyen, como lo dice el gráfico, hace más de 50 años que la ciencia ha demostrado que el nivel de glucógeno antes de comenzar el ejercicio está altamente correlacionado con la capacidad de endurance en entrenamiento o en competencia, sumado al nivel de ingesta de carbo en la alimentación diaria. Entonces hacen abscisas y ordenadas. Si ustedes miran acá, pueden ver que tenemos, estos son horas de ejercicio. Aquí estamos en 100, 100, 700 milimoles de glucógeno por kilo de músculo en condiciones de peso húmedo, wet weight. En un ratito explico la diferencia entre wet weight y dry weight, ¿sí? Para ver las escalas, para saber leer abscisas y ordenadas. Pero si ustedes miran, hay una relación directa entre menos glucógeno, menos horas, posibilidad de desarrollar ejercicio mediano, mediano, alto, alto. Y a su vez, está asociado largamente que los valores bajos de glucógeno están asociados a baja ingesta alimentaria de carbos, los medios y los altos a alta ingesta de carbos. Segundo gran tema que quiero charlar con ustedes hoy, muy básico, semántico, es que no hablen de dieta, hablen de plan alimentario. Porque la palabra dieta está popularmente ligada a hacer dieta, o sea, a comer poco para bajar de peso. Haga dieta, no, hablen de plan alimentario. Lógicamente, el INE, toda la traducción del mundo anglosajón que habla inglés, obviamente pone el diet, pero nosotros recomendamos usar el concepto de plan o estrategia o armado alimentario. Continuando con estas consideraciones importantes en la literatura sobre la reserva de glucógeno, les extraigo de acá dos importantes evidencias. Los carbohidratos endógenos solo son suficientes para abastecer más o menos 3 horas de ejercicio continuo sin máximo. Vamos a tomar un esfuerzo al 70 al 80% de los máximos. No estamos en los máximos, estamos en 70 80% se pueden tolerar continuo o fraccionados, o trabajo pausa 3 horas. Esto fue publicado por Burke and Cowley en el Medicine and Sports del 2002. Cuando tiramos estas 3 horas de las cuales vamos a hablar ahora, estamos hablando entonces de que los carbohidratos endógenos, glucógeno y glucosa, son dos fuentes de reserva finita que se acaban en poco tiempo. Controversia total con las reservas de grasa que vamos a ver luego, que son infinitas por un tema de aporte calórico, cuánto dan ambos nutrientes en función de kilocalorías en una prestación de esfuerzo. La deflexión, la palabra deflexión viene del inglés depleted o depletion, es vaciamiento. Lo más común es que en español se traduzca a deflexión. La deflexión o el vaciamiento de una reserva de glucógeno genera fatiga muscular y una menor capacidad funcional del ejercicio de rendimiento, como vamos a ver en la mitad de la charla, cuando hablemos de vaciamiento glucogénico. que fue publicado por un gran autor australiano, Mark Hargreaves, en un libro entero que tiene bases metabólicas de la performance del ejercicio y deporte. También acá, con el tiempo, si se meten en este campo de acción, van a tener que identificar a esas 150 líderes de opinión del mundo que publican mucho y bien, y se van a dar cuenta de ello cuando vayan a buscar los llamados consensos. Los consensos del Comité Olímpico Internacional, consensos de la American College of Medicine, consensos de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que existe desde hace unos 15 años. Allí van a ver que esos consensos, cuando se arman las mesas de consenso, están 100 autores y sistemáticamente se repiten casi siempre. Esos son los 100 autores confiables para mí. Porque hoy, publicaciones con pobre contenido académico, mucha anécdota o mucho ejemplo de los casos, pero no hay evidencia de investigación. Más la tremenda difusión en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, la cantidad de basura que hay publicada y que parece seria, es muy importante que ustedes conozcan para separar la paja del trigo, porque pueden entrar en confusión. Que entre en confusión es doña Rosa y don José, un deportista o una persona poco formada, me parece lo más natural del mundo. Pero que entre en confusión y si en esa basura se mezcle un profesional que dice ser médico deportólogo, no es aceptable. Además, hay una evidencia de consenso entre los más importantes autores que en este campo de la ciencia, que la percepción de la fatiga, vamos a ver luego síntomas y signos de almacenamiento glucogénico y fatiga, es paralela a la declinación de la reserva de glucógeno muscular. Como irán viendo, vamos a ir construyendo un tejido de información para fundamentar sobre todo la segunda parte de la presentación, porque en esta tengo que describir la problemática de las reservas y su degradación, para luego en la segunda parte comprender las estrategias alimentarias para la compensación. Es muy importante remarcar que los contenidos de glucógeno muscular son, y está en amarillo, un potente modulador de varias proteínas intracelulares, mediadoras de modificaciones moleculares significativas para la adaptación al entrenamiento. Si ustedes recuerdan, en la primera presentación, y hablamos de biología molecular, hablamos de el ARN mensajero y la generación de quinasas y proteínas en la membrana mitocondrial, también en el citoplasma de las células, que generaban adaptaciones oxidativas, no oxidativas, y de la fuerza. Hablamos de AMPK y PGC1-alfa como mediadores químicos que favorecían la biogénesis mitocondrial, más mitocondria, más hipertrofia, más captación de glucosa, más captación de grasa, menos estructura de proteínas, etc. Y llegamos a la fuerza con una quinasa llamada AKT, que tenía la atribución de generar la hipertrofia muscular, la síntesis de proteínas, disminuir la degradación para mejorar el balance proteico y también captar mejor la glucosa. Todo esto está ligado al glucógeno. ¿Qué quiere decir? Para que nos entendamos bien. Cuando hay glucógeno construido por el entrenamiento y sostenido por la alimentación, las reservas de glucógeno moderadamente elevadas garantizan que la carga de entrenamiento optimice los moduladores de las modificaciones moleculares mencionadas. Cuando el glucógeno está bajo, por mala alimentación o por exceso de consumo, estas adaptaciones moleculares por la carga de entrenamiento dan menor efecto. Y esto es un tema que se conoce, como vieron las citas, los grandes trabajos 2006-2007, ustedes se darán cuenta, 2004-2007, si ustedes se darán cuenta, hasta la biología molecular en el inicio del siglo XXI, no conocíamos que el glucógeno que daba fatiga también demoraba las adaptaciones moleculares ante dos cargas de trabajo igual. Porque un individuo con glucógeno de muy buen nivel y uno con glucógeno débil, produciendo la misma carga de entrenamiento y con la misma genética, producen efectos moleculares de adaptación diferentes. Se destaca la evidencia que relaciona que existen importantes adaptaciones que se producen durante las cargas de esfuerzo. Pero también existe la variedad de adaptaciones crónicas al entrenamiento que se genera en las primeras horas de los procesos de recuperación, y sobre todo dentro de las primeras 24 horas. Esto es muy importante porque ahora vamos a hablar cómo tomar refrigerios y comida subsiguiente a determinadas cargas de ejercicio para optimizar la fase sensible de la adaptación. La adaptación y la recuperación se produce en 24 o 48 horas con respecto al glucógeno, pero las primeras 10 horas y particularmente las primeras horas de estas 10 horas son vitales para evitar las llamadas fases sensibles de la recuperación glucogénica. Veamos aquí un resumen básico que está en gramos y no está en milimoles de reserva de energía sustrato energético en gramos de diferentes órganos y tejidos. Sujeto a 70 kilogramos, 45% de masa muscular, ustedes miran glucosa, glucógeno como carbohidratos, triglicéridos y proteínas. Si miran acá sangre, hígado, cerebro, músculo, bueno, para hacerlo rápido, porque lo que más me importa es destacar que los dos reservorios más grandes de glucógeno son 75% de glucógeno está en los músculos y un 20% está en el hígado, y prácticamente son los dos órganos que regulan la contracción muscular y la glucemia. Obviamente esos son 400 a 500 gramos que nos pueden representar a 4 kilocalorías por gramo, 2,5 kilocalorías. Piensen ustedes que 2 entrenamientos o 3 entrenamientos de 2 horas combinando 2 entrenamientos más el gimnasio pueden consumir más de 2.000 kilocalorías, con lo cual en un día ustedes tienen que controlar que esta reserva de glucógeno en el propio día no se afecte. Porque también hay una regla de oro en fisiología de ejercicio y en bioquímica de ejercicio. De los 400 a 500 gramos, solo 2 tercios de la reserva es utilizable. Es decir, como si ustedes tuvieran 10.000 pesos en el banco. El banco normalmente les dice que están en cero cuando llegan a 0 pesos en la cuenta. Y entran en el famoso descubierto. Pero aquí, el descubierto del grupo muscular que tiene glucógeno no es cero, es 33%. ¿Qué quiere decir? Que va a degradar 66% y siente fatiga. O sea que hay un 33% que no se puede utilizar. Se llama reserva indisponible del glucógeno. Bien, si ustedes miran ahora la reserva de triglicéridos, considerando 9 kilocalorías por gramo, y 135.000 kilocalorías acumuladas en el tejido adiposo subcutáneo, interviscerales e intramuscular, esa reserva es realmente infinita. Y las proteínas, obviamente, el objetivo es que las proteínas vayan a construir músculo, enzimas, coenzimas, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, transportadores, hormonas. ¿Por qué? Porque el aporte de las proteínas al sistema energético aeróbico a través de oxiaminoácidos, que hoy no vamos a tener tiempo de charlarlo, no pasa del 3%. Por eso a veces nos volvemos locos cuando hay enorme cantidad de médicos y nutricionistas hablando de que no coma mucho carbohidratos y haga una dieta hipocalórica, que generalmente son hidrocarbonadas, de hiperproteica. Si uno le dice, hermano, las proteínas no dan energía, al contrario, se fuerza la energía a las proteínas cuando cae la reserva de carbohidratos en ingesta. Se produce ruptura de proteínas para energía inútil y se produce fatiga por la reserva finita. Es una trampa. Ahora, millones de blogs, millones de papers, millones de gente que habla de esto y da conferencias. En un mundo donde ustedes van a tener que prepararse para leer todo, ver la evidencia, no solo la evidencia publicada, sino la evidencia clínica, pero para eso hay que trabajar en el campo con los deportistas y ver cuándo están fatigados o no y qué plan alimentario tienen. No es una cosa fácil que podamos hoy enseñar con absoluta contundencia en esta zona. Miren ahora algo que es una evidencia muy interesante. Niveles de reserva de glucógeno en milimoles por kilo wet weight, ahí abajo está la diferencia entre ambos variables, en diferentes especialidades deportivas. Lo primero que vamos a hacer es aclarar esto. Cuando ustedes vean escalas en las ordenadas de glucógeno muscular, está informado en general, excepto excepciones, donde está en gramos, está en milimoles por kilo en condiciones wet weight. Wet weight es que le tomaron una biopsia muscular, extrajeron el con el sacabucado el pedazo de tejido y analizaron ese tejido con el, la no separación del agua. Recuerden que el glucógeno está diluido en el agua del músculo. Por lo cual eso es hueco, es un valor diluido por el músculo. Y luego hay otras técnicas que extraen el, con sacabucado la muestra, la colocan en nitrógeno líquido y eso le extrae el agua, por lo cual se analiza el músculo, el glucógeno muscular, en condiciones de un peso seco, por lo cual, obviamente, al sacarle el agua, los valores se van a concentrar. Estas son escalas, van a ver acá por ahí de 300 a 600 y acá de 50 a 160. Tomemos el ejemplo de Westway y empecemos de abajo para arriba. De acuerdo, esto obviamente, amigos, no tiene una cita porque es una revisión de decenas de papers de muchísimas fuentes de biopsias musculares y distintos grupos poblacionales, y van a encontrar que niños prepúberes, ustedes dirán quién biopsió niños prepúberes. Bueno, hay muchos estudios en la literatura que se han biopsiado enfermos, pero el grupo control era niños sanos. Por lo cual el comité de ética de esta universidad autorizó a que ese grupo de niños pudieran ser el grupo control de los enfermos, y esos datos valen oro porque no hay mucha invasividad en estudios de médicos. Lo que se sabe hoy es que los niños con un tema de desarrollo juvenil, falta de maduración sexual, la maduración sexual acelera la construcción de las enzimas y coenzimas de la glucogenólisis y la glucólisis. No quiere decir que un niño no tenga glucólisis. Es como que no tiene madura la glucogenólisis y la glucólisis, por lo cual no tiene maduro tampoco la glucogenosíntesis. Por lo cual un niño tiene 80 milimoles por kilo, por tomar un valor ambiental. No muy bien con los adultos inactivos. Y un poquito arriba están los corredores recreacionales, los que llamamos corredores o personas que practican deporte 3 veces por semana. Luego se van destacando a 130 milimoles por kilo los deportistas de campo. Vamos a 150, 160 milimoles por kilo deportes cíclicos, ¿sí? Generalmente deportes de tiempo y marca, y vamos para arriba, 200 milimoles por kilo en la maratonita tiradora de agua abierta, 220, 230 milimoles por kilo en los que hacen mucho fondo, tirando el ciclismo ruso. Hace 25 años, las escalas de estos deportistas estaban alrededor máximo de 170, 180 como tope. Se ha pasado 20 años. Se entrena más y se come mejor. Y hay más glucosa. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es que ustedes tienen que entender que todos los infantos juveniles de 8, 9 y 11 años andan con 80 milimoles por kilo, pero cuando vayan a competir en estos deportes o participar en estas disciplinas cíclicas, olvídense de las restantes, van a tener que ir a 130, 150, por lo cual van a tener que aumentar el glucógeno muscular entre un 80 y 100%. Y no hay glucogenol en la farmacia. La gente siempre se... Yo veo a veces fisiólogos y nutricionistas que no aprendieron ni en la facultad de medicina, ni en los posgrados, no aprendieron el cómo se fabrica el glucógeno. Pregunta examen básico. Se fabrica el glucógeno vaciando y supercompensando, vaciando, comiendo y resintetizando. Y entrenando. Pues el vaciamiento es por entrenamiento, lo van a ver ahora. O sea que si... Por eso los que entrenan poco... tienen poco glucógeno, los que entrenan bastante tienen bastante, pero los deportes cíclicos tienen más que los acíclicos, porque los volúmenes e intensidades de estos son más elevados que ellos. Y obviamente a más distancia y más horas de entrenamiento y competencia, más glucógeno, no solo para competir, sino para entrenar. O sea, mirando este cuadro, se tiene que entenderlo desde el punto de vista fisiológico, bioquímico y nutricional. Para dejar de ser ignorante de algo que el medio no conoce. Me da mucho dolor a veces ver la pobreza intelectual de los profesionales que trabajan en deporte sobre este tema. Vamos a hacer un listado, no vamos a tocarlos todos hoy. Como dijimos, es la fuente energética más importante durante ejercicio, entrenamiento y competencia, porque es la que da fatiga. O sea, nadie se fatiga por vaciamiento de grasa. Y aún adelgazando. Porque cuando está adelgazado y siente fatiga, no es porque bajó de grasa, es porque se vació el glucógeno. Nadie se va a entrar en fatiga porque no tenga una hipoproteinemia. obviamente, si tengo niños desnutridos, que pasan hambre, ahí hay fatiga, pero la fatiga es motora por la falta de masa muscular, por la carencia alimentaria, no solo de carbohidratos, sino de proteínas. Pero la que da fatiga muscular funcional es el glucógeno muscular y la glucemia. Su utilización tiene leyes. Algunas leyes son infinitas. Duración o volumen de ejercicio e intensidad. ¿Qué vimos en las charlas del primero módulo? Que la combinación entre duración, volumen, intensidad, pausa, frecuencia estímulo, era infinita. Son 5 o 6 variables que se pueden combinar por 14 o 20 millones de combinaciones posibles. Con lo cual, las respuestas del glucógeno y la glucosa van a responder a ese enorme enjambre de chance. Pero vamos a tomar las cosas más importantes. Por eso la parte completa. No tengo tiempo de hablar de bidefrida y tipo de fibra, pero personalmente no corto las fibras más rápidas que responden mejor a la catecolamina del sistema nervioso autónomo. En general son más propensas a producir más glucogenólicos. Se dice que las fibras rápidas tienen más reserva de glucógeno que las lentas y obviamente por la intensidad rompen más que las lentas. Pero eso tampoco es una regla de oro. Los factores ambientales. Vamos a hablar algo de calor y de deshidratación hoy, no llegamos al sur y terreno, pero cualquier cosa que les diga lo siguiente. Más calor y humedad, más terreno desequilibrado en cuanto a pendiente, más trabajo excéntrico para bajar una pendiente y más hipovaria e hipoxia. Aumenta la cantidad de glucógeno que se hace frío, la cantidad de consumo de glucógeno que se hace frío, se corre en terreno plano o se está a nivel del mar. Y el último punto que va a ocupar la segunda parte de este primer bloque, porque tenemos que desarrollar luego la hidratación, estamos en una carrera contra el tiempo, es lo que se llama supercompensación glucogénica. O sea, el glucógeno se vacía por duración, volumen, intensidad y todos estos factores. ¿Sí? Bueno, una vez que se vació, hay que resintetizarlo. Y la palabra supercompensación es clara. Hay vaciamiento, resíntesis y supercompensación. ¿Cuándo hay supercompensación? Cuando la resíntesis logra que la reserva de glucógeno sea un poco más de la que partió el esfuerzo de vaciamiento. Vamos a usar un ejemplo práctico, arbitrario. Tengo 100. Bajo a 30 por ese 66% y vuelvo a 103. Le gané en la supercompensación 3 milimoles. En semanas y meses y años de entrenamiento, 1 milimol, 2 milimol, 3 milimoles y así sumando durante meses y años, se construye un depósito de glucógeno que lo va a llevar a un prepuber de 80 milimoles por kilo weight a un deportista de 160 milimoles weight después de 8 años. Y todo ese proceso, lo vieron al inicio, está asociado al aumento de la resistencia y la potencia aeróbica. Por eso los individuos con más consumo de oxígeno tienen más glucógeno. Y ustedes vieron ahí a los sedentarios y a los deportistas recreacionales que tienen un consumo de oxígeno bajo, son los que menos glucógeno tienen. Por la descripción maravillosa de John Ailey que asoció que más resistente y potente aeróbica, más depósitos de glucógeno muscular. Obviamente que esta sustancia glucogénica, vamos a ver, depende de dos grandes factores. Cómo lo alimentan, post ejercicio, muy importante. Pero también hay muchas cosas para hacer intra ejercicio y hay valoraciones de qué hacer en el pre ejercicio. Cómo comer antes, durante y después del ejercicio. Y la combinación de la actividad física, la recuperación entre esfuerzo. Se tienen que entender de que el esfuerzo activo, el entrenamiento suave activo entre sesión y sesión va a generar mejor resistencia que el esfuerzo pasivo. Vamos a dar evidencia parcial de este aspecto. Bien. Ahora están 1, 2, 3, 4, 5, 6, podríamos 5 primeros y una después para hacer un resumen de consideraciones y regulaciones generales. Les estoy dando lo que se llama regulación básica. Regulación básica es que estas son las leyes, que podríamos decir que son la Biblia o que son el decálogo, aunque no lleguen a 10, para entender el comportamiento. Y estoy haciendo un super resumen. La deflexión o vaciamiento de tus hombros se comporta en la relación exponencial decreciente con duración y volumen del esfuerzo. La tasa de consumo de glucógeno está francamente influida por la intensidad con un alto nivel relacional. Te puedo preguntar, ¿con qué se relaciona más? ¿Con el volumen o duración? Tomando volumen en una carga de 4.000 metros de un trabajo, o duración, trabajé el trabajo pausa porque fue intervalada, trabajé 40 minutos, esos son volumen y duración. O con la intensidad, 60, 70, 80% de lo máximo, o si no tengo lo máximo, 60, 70, 80, 90% del tiempo cronometrado, sobre el mejor tiempo sobre una distancia, como vimos cuando dimos algo de lactato y de la velocidad. Bien, la segunda es mucho más importante que la primera, porque recuerda una regla de oro. La velocidad de la glucólisis, obviamente la glucogenólisis, está determinada por la intensidad o velocidad de la contracción muscular, por lo cual la intensidad es mucho más importante. Por eso también entrenadores, médicos, nutricionistas, kinesiólogos tienen que entender que las cargas de trabajo no son inocuas. Las cargas de trabajo están relacionadas. Si ustedes usan mal una carga de trabajo, pueden producir un deterioro de la reserva de glucógeno innecesario. Bien. Obviamente estos dos capítulos los vemos luego. Los rápidos, ya hablé de los niveles de tirosina y la velocidad de la ruptura, muy importante, la velocidad de la ruptura del glucógeno está condicionada por el nivel de la reserva previa. Vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente ya le hice un resumen sobre cómo influye la temperatura, la altura y la hipoxia y la geografía del terreno. Y ya vamos a hablar en la segunda parte de la presentación, los niveles y dinámicas de la supercompensación glucogénica, entendiendo a niveles dónde estoy, a dónde bajo y a dónde vuelvo, vaciamiento, resíntesis y supercompensación, y la dinámica es horas, minutos, tiempo, cómo es la curva, qué pasa en una hora, en 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, 15 horas, 30 horas, 48 horas. Y eso está condicionado por cómo se van a alimentar y qué van a hacer entre entrenamiento y entrenamiento desde el punto de vista de la recuperación activa. Vamos a empezar por la primera. La depresión de glucógeno se comporta en relación exponencial decreciente con duración y volumen. Les dije el martes a los chicos que iba a tomar un trabajo emblemático del doctor David Costin, que está citado en 1971. Perdón. Y estuve en el último mes. Yo tengo ahora que ahí existe el famoso WhatsApp y existe el email, mantengo un contacto con mis maestros. Buscando en la literatura, tenía esta gráfica y le escribí al doctor Costin hace como un mes, veía la referencia, la buscó, me fue escribiendo, sea paciente Juan, sea paciente, estoy buscando. Y me dijo después de como 2 semanas, Juan, esta gráfica sí está en una conferencia que yo di, que fue levantada por un paper que no está publicado, y seguramente en algún momento usted la tomó de una presentación y la regraficó correctamente. Esta presentación tiene que ver con 3 papers e investigaciones que nosotros hicimos entre el 70 y el 71, con lo cual yo hice una adaptación, podríamos decir, tridimensional para construir este evidencia. Esta evidencia es maravillosa, él me lo contó, yo ya lo sabía, pero me lo ratificó. Agarró 8 maratonistas de alto nivel de prestación, ¿sí?, que hacían, él los venía asesorando sobre carrera prolongada. Carrera prolongada era que si escuchan a alguien que está usando un taladro, hay 2 pisos arriba, alguien que no respeta los horarios de las personas, les pido disculpas. A esos 8 maratonistas los convenció que iban a hacer una prueba arriba a la banda, corriendo 3 horas, con el agravante de que eso les iba a representar 4 biopsias musculares al inicio, a la primera hora, segunda y tercera. Eso prácticamente es sacarle 1 centímetro cúbico de gemelo o de basto, según la posición donde elijan para hacer la biopsia, que se repite con una nueva inyección de lidocaína en el mismo agujerito de la primera, comiendo la aguja 0,2 milímetros o 0,3 milímetros para un lado o para otro. Eso es un desgarro, me dijo un traumatólogo, yo no lo soy ni lo quiero ser, de aproximadamente un centímetro y medio en la clínica. Y eso puede ser un parate de 8 semanas, 6 semanas. Guardó un periodo post-competencia de transición. ¿Por qué los convenció? Los convenció por una sola razón. Tenía un ascendiente académico y un ascendiente de prestación de servicios extraordinarios que había mejorado la performance. ¿Por qué estudió esto también? Porque había poco publicado sobre el comportamiento de la detección de glucógeno solamente ante la duración o volumen de un esfuerzo, a una intensidad fija. Y aparte lo estudió por una razón. En la década del 70 los maratonistas se morían, lo van a ver luego, morían que bajaban el ritmo de carrera o abandonaban entre los 35 y 36 kilómetros. Algunos a los 32, otros a los 38. Los que llegaban bajaban los últimos 5 kilómetros del tiempo significativamente. Se atribuye a esto al almacenamiento glucogénico, pero él los quiso ver y les dijo dos cosas. Primero, pónganse contentos, van arriba una banda y no en el piso. Siempre es mucho más crónico por el retorno de la cinta, el retorno de la pierna. Y el segundo, ya sé yo que ustedes corren más o menos como nos habían venido con bolsa de lula arriba de una bicicleta o carrito. Esto tendría un montón de fotos, luego si quieren les cuento cómo es. Habían venido el consumo de oxígeno en carrera de 20, 25 y 30 kilómetros. Y había comprobado que ellos usaban del consumo de oxígeno del laboratorio, que era un valor, usaban el 80% en la carrera de la maratón. Le digo, bueno, voy a hacer correr 3 horas, no vale 2, pero lo voy a poner al 70 y no al 80. Lo que no pueden hacer es abandonar. Porque él comprobó esto, que potencial decreciente, fase rápida y fase lenta. Si ustedes miran acá, para 160 milimoles por kilo, década del 70, los señores cayeron el 50% en una hora. Y cayeron abajo del 76-70% en 2 horas. Y acá deberían haber abandonado como abandonaban en la carrera. Sin embargo, por la enorme motivación, menor intensidad, y ayudado por la cinta, y ayudado por el empuje de la gente que estaba en el laboratorio, eso lo describe el doctor Conti, que tiene que ver con la, podríamos decir, el estímulo humano, lo llevó a las 3 horas con una biopsia final. Mientras le tomó la escala de voz y comprobó lo más terrible de todo, que el vaciamiento del 50%, ¿sí?, se proyectaba aquí con una sensación ligera moderada del esfuerzo. Se vaciaban 2/3 y estaban en moderado. Ahora, luego, en 10-15 minutos pasaban de moderado a intenso, elevado y exhaustivo, sensación de muerte en pocos minutos. Quiere decir que lo primero que tiene que saber alguien que corre carreras prolongadas es que va a sentir fatiga exhaustiva cuando ya se escapó la liebre, cuando el daño está hecho. Por lo cual, a partir de aquí empezaron un montón de estrategias de discurso. En esa época se tomaba azúcar, sacarosa, diluida, en agua. Nacieron los primeros proyectos de vida deportiva, luego charlamos mucho de hidratación. En realidad se daba agua azucarada. Y empezaba, pero se daba agua azucarada cuando aparecían los síntomas y el individuo mejoraba un poco. Pero acá se empezó luego, después de mucho tiempo, a usar bebidas deportivas, que no agua azucarada, lo vamos luego, pero más precozmente en la carrera, para atenuar el vaciamiento glucogénico y llegar a mejor a los últimos kilómetros. Para esto sirve la ciencia, teoría y práctica. Vamos a la intensidad. Por eso dice claramente. Perdón, una consulta. Entonces, ¿a partir de qué momento uno debería empezar a hacer la suplementación o la reposición del glucógeno? A ver, momento. La pregunta se la guarda para después. Bueno. Sí, guárdensela para después, porque si me salgo del carril para contestarle, anótela prolijamente. Muy buena pregunta. Pero la voy a contestar cuando termine. Repítamela apenas termine. ¿Sí? Bueno. O sea, usted va a hacer la primera respuesta, la primera pregunta cuando le venga el debate. Bueno. Bien. La tasa de consumo está francamente influida por la intensidad del ejercicio. Y dice alto nivel relacional. Esto es correlación. Es prácticamente la correlación, bien, lo van a ver ahora, entre intensidad es exponencial creciente. Intensidad de glucosa. Bien. Miremos ahora este estudio adaptado al salto y calcio. Se lo digo también porque se lo dije a los que eran los chicos. Estoy usando mucha literatura 70, 80 y 90 y mucha biopsia. Y después vino Radisot. La gente a veces se escucha y dice, ¿por qué el doctor Massa usa esas citas bibliográficas tan antiguas? Bueno, esos son los que no saben nada, ni conocen a los autores. Estamos hablando de los próceres, estamos hablando de aquellos que entre los 60 y los 80, yo empecé a estudiar los 80 y me los comí durante 10 años para ponerme al día, entre los 60 y los 80 hubo un grupo de investigadores que nacieron en Escandinavia, sobre todo Suecia y Dinamarca, fundaron dos institutos monstruosos, el Karolinska Institute por un lado y por otro lado el Augsburg Institute, ¿sí?, donde se formaron los mejores biopsiadores deportivos del mundo. ¿Sí? Y ahí salieron casi todos. Cuando vean a Costin publicando con Salt y Carlson en los mismos años, porque Costin de Estados Unidos, después de ser el PhD, se fue a hacer el postdoctorado, se llama postdoc, ¿sí?, a Suecia. Y ahí se terminó de formar. O sea, que hay una cadena de maestros en la historia que aportaron cosas que tienen un valor. ¿Saben por qué tiene valor? Porque 20, 30, 40 años después, cuando se hacen las conferencias y los cursos y las emisiones, y se ponen radioisótopos y gamma cámara y resonancia magnética nuclear, todos los estudios en un 80% confirman lo publicado por biopsia, que tiene un valor histórico en función de que la tecnología era escasa. Aquí a la derecha les puse el grafiquito original, porque esto es una adaptación, somos muy malos dibujantes, pero reproduce esto, con algunos pequeños cambios de pendiente. Lo cómico es leer muchas de esas cosas que uno lee en la literatura y las va a buscar en paper, que cuando se ve el paper original, los textos están escritos a máquina de escribir, chicos. Y las gráficas están hechas a mano. ¿Sí? Han sido diseñadas a mano. Entonces la realidad cruda es que eso es muy antiguo, pero muy real. Fíjense, este es un grupo de ciclistas que hicieron tres días diferentes, en regresión cinco estudios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a concentrar estos tres porque son los más prolongados. Esto, acá, el 90% de dedos máximos, que es el más cortito, obviamente trabajando al tipo de intensidad a los 15 minutos abandonados. Luego hicieron los que trabajaron al 30, al 60, al 75, intentaron 2 horas. ¿Sí? Al 30% de dedos máximos, con poco uso de glucógeno, con bastante uso de grasas, prácticamente la reacción es inmediata, ligeramente exponencial, pero completaron las 2 horas. Al 60% de valor máximo, completaron las 2 horas, obviamente con una exponencial decreciente parecida a los maratonistas. ¿Sí? Los maratonistas recuerden que lo hicieron al 70. Está teniendo una interpolación. Si ustedes miran acá, estos individuos aguantaron también las 2 horas. Pero cuando lo hicieron al 75%, los ciclistas, tuvieron fatiga y abandono a los 96 minutos, o sea, no completaron las 2 horas, completaron 1 hora 36. Eso es producto de que los maratonistas se vaciaron en el grupo muscular en las piernas, pero pudieron seguir corriendo, primero porque eran maratonistas elite, esto no era ciclista elite, segundo por eficiencia mecánica, segundo porque correr en banda, cuando la banda va para atrás, favorece el recobro de la pierna. El cambio de ciclodómetro cuando se vacía el glucógeno muscular del vasto, en este caso son el vasto interno, las biopsias, se produce una falla mecánica que paraliza la fuerza y la posibilidad de seguir pedaleando. Bien, esto es un bandón para un fisiólogo desde el punto de vista de un cuadro, ¿sí?, porque realmente produce una información que se desprende del mismo trabajo de tablas que son valiosísimas para los fisiólogos y los nutricionistas y los entrenadores. Así que empecemos. Se fuerza al 25% al 1% y se tasa de reducción de glucógeno en relación con la intensidad de fuerza. Se refuerzo al 25% máximo, el 50%, y si la gente pregunta, pero yo no lo puedo meter en el pivot máximo, o sea que, bueno, más o menos, si yo tengo a un tipo que sobre una distancia tiene la mejor marca, el 100% es que haga la mejor marca. El 75% de los máximos es aproximadamente un 70-80% de su mejor marca, un 20% peor. Esto sería la mitad de esfuerzo y esto sería un cuarto de esfuerzo. También se puede calcular, hay una relación entre el cronómetro y el miedo máximo. No es exacta, pero tiene una correlación elevada. Si ustedes miran ahora el esfuerzo bajo, 0,3 milimoles por kilo por minuto. Se llama potencia de flexión. Toda vez que ustedes pongan en minutos están hablando de potencia. Bien. Miren qué pasa cuando suben el 25%. Suben el 100%, más del 100% en la glucogenol. Y cuando suben otro 25%, suben el 200%, el otro 100% en la glucogenol. ¿Sí? Y cuando suben otro 25%, suben el 200% en la glucogenol. Exponencial creciente. Esto sirve mucho porque a veces decimos, hoy voy a trabajar un deportista que va a trabajar interval training, 12 repeticiones de 200 metros libres. Bien, ¿cuánto va a trabajar? Y va a trabajar 2.30 en cada repetición. Bueno, ya tengo, 2.30 por 12 me va a dar 30 minutos de trabajo. Y a su vez calculen que esos 30 trabajos son netos, al margen de que tiene 10 pausas, 12 pausas de un minuto. Recuerden que la pausa revuelve y oxida lactato, pero no rompe. Con lo cual el tipo trabajó 30 minutos. ¡Wow! 30 minutos por 1.4, más o menos el 80% de intensidad, me da 30 por 1.4, me da 40 milimoles. Se calcula que una carga en la zona 2 se puede comer en 30 minutos de trabajo 40 milimoles. Si el tipo tiene 140, ya en una carga sola, se comió el 30%. Hace algo a la mañana, algo a la tarde, y pueden llegar al fin del día con un vaciamiento de glucógeno del 50%. Si decimos que el 66 al piso, tiene que volver a hacer estos trabajos en 48 horas, pero tiene que volver con ese 50 milimoles por kilo recuperado. Esa es la estrategia que viene después. Esto es muy útil. No sirve para calcular porque no tenemos biopsia de isótopo cuando llega. De casualidad tenemos lactato, con el lactato tenemos también una idea de cuánto glucógeno comimos, porque el lactato es el desprendimiento final de la glucogenólisis y glucólisis, al margen que después gran parte del lactato se revuelve y lo hace y oxida. Acá tengo una demanda metabólica y entraba yo en alta intensidad. 8 repeticiones por 5 minutos al 86% del grado máximo con un minuto de pausa. Ejemplo práctico. Un grupo de ciclistas. Dice, demanda metabólica de un interval training aeróbico intenso en ciclistas competitivos. Un gran trabajo. Porque el tipo le hizo biopsia pre, tenía antes de partir, esto es dry mass, vean, puede estar. Wet weight, dry weight, dry mass. Aprendan todas las nomenclaturas porque van a poder interpretar gráficos. Tenía por ser extraído en agua, son ciudadanos de mundial, 500 milimoles. ¿Sí? ¿Cuánto le quedó cuando terminó todo el trabajo? Perdió esto, perdió el 50%. Este es un trabajo muy típico, parecido, porque son 8 por 5, 40. Trabajó 40 minutos y comió el 50%. Coincidente con la gráfica, la tabla anterior. Bien, ahora miremos lactato, esto es popular, muy sanguíneo. Recuerden la relación 3.5.1. Este es el lactato de reposo en el músculo y acá hay un lactato que dio 7, 8 milimoles. O sea que el tipo estuvo trabajando, a su vez este estudio de reposo estuvo trabajando conectado al consumo de oxígeno. ¿De dónde sacaron el 86%? Más de los dos. Le hicieron primero un dolor máximo, ¿saben? Que pedaleo lo llevó al 100%, utilizaron más o menos el pedaleo que en la estudio de endocrinología de Chico le da el 85%. Acá le hicieron todas las evaluaciones en la repetición 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Miren los consumos. Va, sube en los 5 minutos. En los 5 minutos cae. ¿Sí? No el más alto, cae el cáncer. pero hace una meseta de consumo. Para mí era el lactato sanguíneo. Arranca con un milimol, ya en la primera repetición se va. Cuatro obvio tienen desvíos estándar por la EOS, porque no son homogéneos, pero hacen una meseta. Fíjense lo interesante, me lo conté el otro día cuando les di a ustedes qué pasa en las pausas intervaladas, cuando yo les dije que el lactato se produce, se remueve y se oxida. Se produce en la carga y se remueve y se oxida y por eso no baja. Fíjense la meseta. Pero esta meseta es interna al training, no es un máximo lactate stager. Bien. O sea que esto confirma que nosotros estamos investigando con lactato algo que no medimos consumo, ni tenemos biopsia, ni tenemos isótopos, pero coincide con nuestro modelo. Esto es lo valioso cuando uno estudia, porque cuando estudia, estas cosas a uno lo inspiran. Bien. En la primera presentación o la segunda, cuando vimos sistema de energía, tocamos este paper. Lo tuve que rescatar porque es coincidente con el objetivo. Acá hay la relación del aporte sinérgico de diferentes combustibles, hidratos, carbono y grasas, publicado por el Pedro con temas extensos, un alumno que hizo tesis de grado. El tesista y estos son sus profesores. Obviamente que los profesores le prestaron una beca adicional, le consiguieron un sponsor del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para que él gastara dinero en algo complejo. Lo único que les pidieron es que si salía lo que es de cierta hipótesis, hicieran un paper. Este paper fue publicado en 1993, la regulación del metabolismo de los carbohidratos en las grasas endógenas en relación a la intensidad del ejercicio y la duración. Les puedo asegurar que este paper cambió la historia de la información, fue muy chequeado, fue muy replicado, para ver si era cierto. Dominic y colaboradores cuantificaban la aporte de energía también en bicicleta, en los grupos de ciclistas entrenados, voy a explicar por qué, están en un esfuerzo estándar de 30 minutos, denunciaron consumo de oxígeno, pero usaron radioisótopos para marcar, el glucógeno, G, mayúscula, glucosa, GL, triglicéridos, TGL, ácido de AGN, o sea, un representante de carbos en el plasma, un representante de grasas en el plasma, un representante de carbos en el músculo, un representante de carbos de grasas en el músculo, los cuatro sustratos con el radioisótopo 30 minutos, y ahora miremos, hicieron 3 semanas distintas al 25, 65 y 85. Está clarito, amigos. Esto sería como pedalear en el parque. Salga en bicicleta, salga a hacer trote suave, caminata y trote. Eso es 25% de nuevo máximo. Buenas noticias. Si ustedes cierran la heladera a la noche, no para hacer matarlo de hambre, si le bajan las grasas de la alimentación, no los carbos, le dan una dieta normo hidrocarbonada como vemos luego, y normo proteína e hipograsa, el tipo, haciendo 30 minutos, 40, 50 minutos, muy suave, va a bajar el peso graso, porque el aporte de la energía de los AGL sanguíneos y TGL musculares es del 90%. Pero presta atención, tiene glucosa. No toca el glucógeno, esto lo han entrenado, por ahí el desentrenado le hace 10, 70, 15 y 10. Porque tiene menos capacidad aeróbica. Son entrenados. ¿Por qué son entrenados? Porque pedirle a un tipo cada 30 minutos al 85% de los máximos lo hace solamente un entrenado. Al 65, ¿qué crítica tenemos todos de este paper? Que no hicieron al 45, un cuarto estudio. Porque 45 al 50% de los máximos es lo que usan muchas rutinas de gimnasio. Claro, cuando lo hicieron al 93, las rutinas de gimnasio eran a veces nada más que el step y alguna otra cosa, pero hoy hay functional training, hay un montón de danza aeróbica, hay un montón de cosas que duran 30, 40, 45 minutos de clase y todas están alrededor del 50% de los demás, pero vamos a interpolar. Lo interesante es que este segundo estudio lleva el 65% de los máximos, un indicador de una intensidad muy típica, 65-70% de los máximos, el 70-75% del tiempo de cronómetro muy típico de la resistencia aeróbica. Hace 20 años antes de esto, se decía que los trabajos de resistencia aeróbica eran todos glucogenolíticos y que las grasas estaban totalmente inhibidas, lo cual no es cierto. El aporte de grasas, ustedes vieron el estudio de San Millán y Brooks, vieron que en un momento las grasas empiezan a decrecer en su aporte por el lactato y la glucogenólisis, pero todavía esa caída de grasas hace aportar 25 a los triglicéridos musculares y 25 a los ácidos grasos libres. 50% del aporte en resistencia aeróbica moderada es todavía grasa, obvio glucógeno elevado. Y al 85 todo el mundo decía, esto es 100% glucógeno, fíjense que aún las grasas residualmente aportan el 25% en parte igual. Fija la glucosa, ejercitando baja intensidad, moderada intensidad y alta. No manden a la gente el ayuno. No le restrinjan los carbohidratos a la gente. La gente va a vaciar glucógeno, lo vemos dentro de un ratito. La más desentrenada lo va a hacer. Lo manda en ayuno. No, ahora está la dieta con ayuno. Sí, el doctor tal me dijo que me levante y me tome un vasito de agua y vaya en ayuno a hacer ejercicio. Van a tener hipoglucemia, van a tener sudor, van a tener náusea, mareo. ¿Qué necesidad hay de escuchar a un idiota contigo? ¿Qué necesidad hay de, voy a ratificar agresivamente mi expresión, un idiota contigo? Y pegado en la pared, y respaldado y asociado a un colegio de médicos, o una nutricionista, a la cual había que sacarle la matrícula. ¿Por qué, amigos? ¿Para qué? Para hacerle más vaciamiento de glucógeno. Ah, para que queme más grasa. Sí, ¿y quién respalda el funcionamiento muscular? ¿Sí? Bien. Muy bien. Luego pueden preguntar lo que quieran. El famoso crossover fue estudiado originalmente por muchos, pero los primeros fueron biopsias del libro histórico de Edward Fox. No todo lo que está en el libro de Fox es viejo. La parte de nutrición, Fox sacó de muchos autores buenos. Rescaté acá algunas gráficas, es interesante. Su capítulo 3 de la cuestión energética del ejercicio muestra que lo que confirmó Bix que fue con isómico. El 60% de la energía en reposo proviene de las grasas, el 40% de los carbos, por eso hay que tener glucemia. Bien, luego cuando empieza el ejercicio, entre 20 y 30 minutos según la capacidad aeróbica se produce el crossover. Las grasas caen, aumentan los carbos, o sea que es más rápida la glucólisis que la lipólisis por un tema de metabolismo de los carbonos. Y luego, si el proceso sigue, esto es una caminata de 2 horas, caminata de 2 horas, aumenta la quema de grasas y cae caro, que a esto se le llamó crossover. El doctor Costin, tomando esto, en realidad Fox lo que levanta es su estudio propio y estudio ajeno previo. Este crossover se explicó recién en los años 90. Ya se veía el crossover, pero no se sabía el principio elemental y básico por el cual se producía ese efecto. El doctor Brutzen, en el año 97, en un gran presentación de un journal muy poco conocido, yo lo había citado, pero lo encontré estos días revisando la literatura. En realidad, el curso que estoy dando en nutrición me está haciendo un motor increíble para revisar y encontrar textos históricos que había visto citados. Y dice acá: los libros hablan del crossover concept, concepto del crossover energético. Se los digo porque está en toda la literatura y ustedes tienen que saber estas cosas. Los lípidos son el principal combustible del organismo en estado de coma, aproximadamente el 60%. El flujo de energía determinado por la intensidad del ejercicio es el factor principal para determinar el equilibrio y la utilización de glucosa durante el esfuerzo, como lo vieron. Las intensidades de ejercicio de moderadas a elevadas, hablamos de la del 65 al 85% del estudio previo, incrementa la glucogenólisis y la glucólisis. Ustedes miran acá el estudio anterior, aquí pasa de siempre sistemático el aporte de la glucosa para distintas fuentes de demanda energética, pero el glucógeno sube aquí de 40 a 75% de aporte. Inducida por el aumento del reclutamiento de la fibra de contracción rápida, que eleva la actividad del sistema autosimpático, catecolamina y reduce la oxidación de ácidos grasos libres en las mitocondrias. Porque ya lo vimos cuando vimos la primera parte del curso, de que cuando hay la moderada acidosis, a medida que aumenta la acidosis del lactato, al margen de su tasa de remoción o sesión, hay un momento que afecta la cis-carnitina transferasa, o sea que aumenta la oxidación, la famosa beta-oxidación, oxidación de ácido graso. La utilización de glucógeno y glucosa aumenta exponencialmente su la potencia relativa de ejercicio por un predominio del aporte de glucógeno sobre la glucosa. ¿Sí? O sea que en un momento el esfuerzo es el glucógeno más que la glucosa exógena. Después vamos a debatir si ingerir glucosa que ayuda al glucógeno. Pero el glucógeno es más. La relación entre la oxidación de ácido graso libre y la producción de energía es de carbono y partida. Esta gráfica es un poema. La gráfica está en un artículo cortito de dos páginas en Journal of Physiology de Bruce Trimmer, lo cita Bruce luego. Acá, para que usted tenga un directo, fue un debate histórico entre autores y hubo discusiones y contrapropuestas. Aquí ustedes pueden ver la importancia del crossover concept en el metabolismo del ejercicio, la hipérbole invertida para las grasas. Y dice, el gráfico evidencia la tasa de utilización de glucógeno, puntos, de glucosa, en vía llena, y de grasas, ácido graso libre, como función de la intensidad relativa del ejercicio. Después un exponencial incremento de glucógeno es igual que la masa de intensidad, igual que la curva de lactato, porque el lactato es el producto de la ruptura glucogenolítica. Los ácidos grasos libres predominan su aporte a intensidad baja, se moderan 25 al 40%, por eso es importante llegar a hacer ejercicio que no pase del 50% de intensidad en la gente que quiere bajar de peso. ¿Sí? Pero el crossover y la disminución de su flujo está aproximadamente del 55 en adelante. Pero fíjense que aún cayendo las grasas, 65, 80 aportan ese famoso 12, 15, 20% de energía todavía. Y cuanto más potencia aeróbica, esta curva se produce más atenuada y las grasas caen más tarde. Ese es el gran efecto del entrenamiento de la endurance. Bien, ahora me voy a meter con lo que les va a interesar. Tomando todo lo anterior, para la gente que trabaja en los gimnasios, para los profesores, los personal training, los profesores de CrossFit, los profesores de functional training, los profesores de todas esas rutinas que inventan los gringos y las bajan cada dos años a América Latina. Parece que volvió Colón, que viene con la joya. A pedir la joya por espejito de colores y nosotros compramos. La relación entre comprar e ignorancia está correlacionada a .99. Entonces, por favor, formen a la gente, porque muchos personal trainers o entrenadores de gimnasio no tienen ni siquiera título de educación física, aunque algunos lo tienen y no se nota. Evidente que intensidad baja la fuente de energía producida los entrenadores de seguro servicio. Productos que van a hacer lo que ustedes quieran, hipólisis de tejido, hipólisis subcutáneo e intravisceral. Sin embargo, un aporte constante de oxidación de la glucosa. Haciendo suave, moderado o alto, la glucosa siempre aporta el 10%. Por lo cual, no se puede estar en ayunas. Bien. En un cálculo mínimo ahora para los que dicen que aún trabajando suave no pasa nada con el glucógeno, en un cálculo mínimo de la tasa total de detección del glucógeno, deberemos estimar que en un esfuerzo de 50 minutos que está la persona ahí, a una intensidad relativa del 30 al 50% del dedo máximo, van a consumir lo que dice hace 40 años el doctor Salti y compañeros, 0,5 a 0,7 milimoles por kilo por minuto. Con lo cual, multiplicando eso, 50 minutos por eso, le va a dar un consumo de glucógeno de 20, 30, 40 milimoles por kilo. Pero dice, ante una reserva media de ese desentrenado de 100 milimoles por kilo de músculo, cualquier cálculo conservador nos revela que en esa sesión de gimnasio saludable hemos perdido el 20, el 30 o el 40% de la reserva. Por lo cual tenemos que reponer carbohidratos, porque si el tipo hace el lunes, miércoles y viernes, y el miércoles, el lunes, se le perdió un 30% y no lo recuperó bien, recuperó el 10%, va viendo con un déficit. Y eso va a producir en 6, 8 semanas lo que viene de ejemplo de un gatito, vaciamiento glucogénico subcrónico. Por lo cual, debemos poner carbohidratos de forma moderada. Obvio que la tasa de uso de gramos de carbohidratos por kilo de peso de un deportista que entrena una o dos veces por día, está en 8 o 9 gramos de carbohidratos kilo peso día, y este señor se la arregla con 4 o 5 gramos, pero no uno y dos, como todas las dietas de nuestros queridos amigos Corbillotti y Ravena. Después te dicen, doctor, nunca Corbillotti y Ravena y sus herederos le mandaron carta de documento por sus insultos y descalificaciones públicas a las conferencias, jamás, porque esto es una declaración científica. Yo no he dicho que son unos necios idiotas, que en realidad no son. Por favor, guarden esto para que no me acusen que dije idiotas ni necios. Pero en realidad mi crítica es científica. Ellos nunca van a los congresos de nutrición deportiva ni a la fisiología que necesito debatir este tema. Nunca. Ni siquiera van a los de congresos de obesidad y diabetes. Porque no tienen cómo sucederlo. Ahora, muchísima gente los copia. Un gramo, pelean a ver quién más hipohidrocarbonado hace la dieta. Un gramo. Eso es vaciamiento glucogénico aún en el sedentario, porque va haciendo vaciamiento glucogénico hepático. Bien, o sea que ni siquiera va a tener para corregir el push de glucosa. Está demostrado que baja la reserva de carbohidratos de 100 milimoles por kilo en el hígado, baja 50 por una dieta hipohidrocarbonada. Bien, bien, pueden preguntar después todo lo que quieran. El mínimo lo va a perder en una tabla, cuánto se debe usar en esta población. En un resumen, aquí ahora les puse, tomando el gráfico de la depresión exponencial decreciente en distintas actividades de costing, lo adapté, esto se hace con permiso, obviamente el maestro, yo se lo mandé hace mucho tiempo, porque la uso hace mucho tiempo, y me dijo, qué buena está, porque combiné cuatro cosas diferentes. Un entrenamiento en la zona 2, super aeróbica, lo vieron conmigo en zona de entrenamiento, duraciones 30, 40, 50 minutos, y van más o menos a perder 40-50% de la reserva como el estudio de experto. Claro, bien. Una sesión de entrenamiento y perdieron el 50. Después viene por qué el refrigerio inmediato. ¿Y qué como cuando llego a mi casa? ¿Y qué como el desayuno al día siguiente? ¿Y qué como en el almuerzo? A las 12, a las 3, 10, 3, 5, 10 y 24 horas de deporte. ¿Qué hago si vuelvo a entrenar el día siguiente con esa reserva? Bien, esto es una carrera típica de ciclismo, una hora de ciclismo contra reloj. Más o menos el promedio, excepto que sean monstruos internacionales, del 75-80% de los máximos, en una hora van a perder 50, a pesar del aporte grande. 90 minutos de un match de fútbol. Cuando vimos deporte intermitente, creo que le puse un adendum del vaciamiento glucogénico medido por Custom y el grupo de James Banco, 65% de los máximos lo publicaron muchos autores en estudios interesantísimos que los mostré, y una carrera de maratón, de la cual vamos a hablar ahora, ¿sí? De 2.10 a 2.30, aunque hay gente que hoy corre 2 minutos, ¿sí? 70% de los máximos. Bien. Voy a rescatar, porque voy a entrar antes de hacer una partecita de esto, otra partecita del grupo 1, hacemos el break, terminamos con nutrición y empezamos hidratación en la segunda parte. Significancia del vaciamiento glucogénico durante esfuerzo deportivo. Yo lo conocí a él en el 83, estuve formándome con él muy intensamente, 83, 84, 85, en pasantía. ¿Sí? Él me convenció de hacerme socio del college. Yo hice mis primeros college allá por, voy a ser sincero, primer college 85, segundo college 86, tercero 87. ¿Bien? Muy bien. El college todos los años, largamente, comienza con la conferencia más importante, que es multitudinaria. Sala única. Nosotros no somos cardiólogos, o sea que no hay 40.000 cardiólogos. Hay 8.000 personas que están en ciencia del deporte. De, obviamente, formación interdisciplinaria de profesiones múltiples. La mayoría de ellos tienen sí, doctorado. Pues estamos los ignorantes del cono sur. ¿Sí? Bien. Esta conferencia se le da en honor al que creó el CON, el fundador se llama Joseph Wolf. Que es la Joseph Wolf Memorial Lecture. Se la da al investigador del año. Es un premio. Yo le mostré una foto del doctor Bruce con nosotros, mi mujer y conmigo, con la Joseph Wolf Memorial Lecture 2019 en Orlando. En el 87 este señor maravilloso ya dijo una frase inolvidable que debería quedar marcada en el cerebro de ustedes. La ciencia ha demostrado largamente que el vaciamiento glucogénico es causal de un elevado porcentaje de los estados de fatiga aguda y crónica, ya bien, que los estados sobre entrenamiento y la génesis de lesiones en cualquier tipo de prestación deportiva, tanto recreativa como competitiva. No le voy a sacar ni poner mañana. Son fatiga aguda y crónica, rápida y silente en varias semanas. Gran responsable del sobreentrenamiento, como vemos enseguida. Gran responsable de contracturas de garro y coordinaciones motoras y lesiones traumáticas de articulación. En cualquier tipo de población deportiva, la que va al gimnasio, la que sale en el parque, la que empieza a hacer ejercicio para salir del sedentarismo, como la que compite en todos los deportes. Y lo dijo en 1987. Yo tengo enorme cantidad y calidad de recursos humanos en toda América Latina, Centroamérica y gran parte de la Argentina que no tienen la perra idea, por usar otra cosa más grosera, pobre perro, ¿sí? Ni pobre perro, no tienen ni la más perra idea, que perro idea, ¿sí? De este tema. Eso es grave, amigos. Por eso que le agradezco mucho a Pablo que me haya dado esta oportunidad y ojalá el año que viene con la cohorte que sigue en el segundo año podamos profundizar mucho en estos temas porque hay mucha tela para cortar. A ver, adaptado a Tommy Bolli. ¿Quiénes son estos dos tipos? Matoma era un japonés que fue a estudiar con Bolli a Estados Unidos. ¿Quién es Bolli? Uno de los más grandes investigadores de carbohidratos de ejercicio que viene de la escuela de Salting, de Ostran, del doctor Kostin. Hizo su doctorado con Kostin en donde yo hice mi pasantía. Obviamente ya había terminado, ¿sí? Matoma, un japonés que era estudiante de PhD con él, Bolli murió muy joven, increíble, 57 años. Existe en el college todos los años una conferencia que se llama Peter Golding Tutorial Lecture. ¿De qué va a ser? De carbohidratos. ¿Quién la da? El mejor investigador de carbohidratos del año. Ellos tienen, que voy a mencionar otras conferencias, tienen las tutorial lectures en reconocimiento recuerdo de alguien. Tomando el tema famoso ahora, el famoso discusión sobre la capacidad, el mérito, bueno, hay países que premian el mérito y destacan el mérito. Esto no tiene ninguna connotación con lo que dijo el presidente, no, porque lo dice mucha gente, ¿sí? La gente que lo dice es ignorante y mediocre, ¿sí? Y esto lo discuto y no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con el sentido común. Bien. Dicen estos dos monstruosos investigadores que escribieron una hermosa revisión del Sport Medicine de Nueva Zelanda, la respuesta del músculo esquelético en entrenamiento. La depresión significativa de las reservas locales de glucógeno es determinante en la fatiga muscular casi absoluta. ¿Por qué no dicen absoluta? Porque hay tipos que a pesar de estar fatigados siguen corriendo. Ejemplo, los maratonistas. Baja la intensidad, pero siguen. Algunos abandonan. Cuando hay depresión de glucógeno, el esfuerzo puede prolongarse, pero una intensidad más reducida usando ácidos grasos libres endógenos. Lo vieron, lo van a ver en maratonistas y lo vieron en los futbolistas, que cuando se vacía el glucógeno, corren menos. Y sobre todo, hacen menos intensidad en carreras rápidas y sprint. Y los ácidos grasos libres investigados por Justice y colaboradores aumentan. En su concentración en sangre, cuando aumenta su concentración en sangre, la ley dice más ácido graso en sangre, más captación del músculo, porque depende de la concentración de la liberación de los triglicéridos del cerebro. Está todo unido, amigos. Por eso ustedes lo que tienen que hacer después es agarrar todos los PDF y estudiar libros, revistas y revisar esto e integrar. Integrar. Está claro, cuando integran, terminan de formar. El tiempo de trabajo hasta la depresión absoluta está influenciado por cuánto glucógeno tienen que empezar, el volumen de la intensidad, lo que van a hacer y el plan alimentario que están cumpliendo. En relación a los niveles de glucemia, una caída de la glucosa plasmática también causa fatiga, probablemente por mecanismos neurológicos. Obvio. La administración de glucosa exógena, lo vemos luego, demora la fatiga. Y este fenómeno parece ser independiente de la reserva de glucógeno. Por suerte, van a ver Esto está muy discutido. Es un tema que estoy revisando para el próximo módulo de nutrición de la semana que viene con los chicos, porque hay mucha controversia, pero se nota que de algunos deportistas, algunos y otros no, vamos a charlar luego, cuando aportamos glucosa exógena, primero corrigen la glucemia, mejoran neuromuscularmente por la corrección neural, ¿sí?, y el cerebro, pero también cuando se hace glucosa exógena prolongada, carreras prolongadas, lo que se ve es que ese uso de glucosa exógena no tiene tanto impacto. Algunos dicen que ahorra glucógeno, así como las grasas ahorran glucógeno, y también la glucosa exógena es como diciendo, entro, me convierto en glucosa de fosfato y le digo glucógeno y a la exoquinasa, hey, vengo de afuera, déjense a romper porque ahora aporto yo con lo que vino de afuera. Vamos a hablar de ese tema. Yo dividiría este tema en vaciamiento agudo y crónico, vaciamiento glucogénico agudo y crónico. Basado en la mayoría de los papers científicos publicados, saben, lo dijimos, apenas el 65-70% de las reservas están disponibles para la depresión metabólica, generalmente fatiga muscular en el centro del 70%. ¿Por qué lo repito? Porque está al principio, pero lo tengo que volver a unir. Trato de esto usarlo desde el punto de vista pedagógico. Ese nivel de vaciamiento, particularmente si la intensidad es moderada y o elevada, puede generarse en el término de 3 a 4 horas de dilación del esfuerzo. Por ejemplo, la maratón la puede. A ver, ¿cuántos corredores de calle hoy hacen la maratón entera, 42 kilómetros? Unos tremendos héroes, medio suicidas, no están preparados, pero terminan 5 horas. Claro, terminan caminando, terminan trotando suave. Pero han hecho vaciamiento glucogénico porque se llama agudo, se fatigaron. Después hablamos de carrera prolongada e hidratación, ¿está bien? Que va paralelo. Por eso vamos a unir esta primera parte con la segunda. Pero la realidad concreta, un maratonista, obvio, corre en 2 horas 10. Uno corre a 3 minutos al kilómetro y el otro corre a 5 minutos al kilómetro. ¿Está bien? Bien. Pero ambos llegan al mismo lugar. Uno antes y el otro después, porque decía, vaciamiento glucogénico agudo, a lo que generalmente, si no se bebe correctamente vida deportiva, hay hipoglucemia paralela. En los casos que la deflexión sea porque ustedes rompen glucógeno, no lo reponen bien, rompen, no lo reponen, van haciendo un balance negativo días, semanas y meses, en los casos de proceso de deflexión lenta de la reserva de glucógeno, se presenta un cuadro de fatiga progresivo silente. Dos palabras, progresivo, lento, el decrecimiento. Silente, silencioso, grave esta palabra. Porque cuando da síntomas y signos, ya se vació, ya que es tarde. Progresivo silente, que definió como vaciamiento glucogénico crónico. Fíjense que en el estudio de Costin también hubo un vaciamiento agudo, ¿sí?, de casi 60-70%, y los síntomas de fatiga, de sensación subjetiva de la fatiga, fueron tardíos. Bueno, aquí es también y más grabado. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Esto está extraído del libro de Luis Bosque. Por favor, ¿quieren estudiar? Editorial Panamericana tiene un libro que se llama Nutrición Deportiva Práctica, que es la traducción de Luis Bosque en 2007, ¿sí? Habrá salido en 2009. Cómpreselo. Y más o menos el 30% de mi aporte de nutrición son de ese libro. Ahora, hay nutricionistas que no saben quién es Luis Bosque, la mejor nutricionista del mundo. Instituto Argentino del Deporte, recientemente jubilada. Después de 8 Juegos Olímpicos, donde fue la jefa de nutrición de Australia. 8 por 4, 32. 32 años como jefa de la misión del Instituto Argentino del Deporte, que arma una carpa fuera de la Villa Olímpica para los australianos. Y ahí tienen todo, recuperación activa, pasiva, hielo, frío, calor, suplementos, carbohidratos, proteínas, bebida deportiva, terapia. Eso es espectacular. Cuando se va a los Juegos Olímpicos, al lado de la villa, está una carpa que dice, Australian Institute of Sport. Y ahí está Luis Borges, 20, 24 horas. Pero ella publica, abrió un congreso en junio, subió 5 papers al congreso, que era lo que le pedía el congreso para regalarlo, y un día, los que pagamos temprano, abrimos el congreso, porque teníamos beneficios, y encontramos que había una biblioteca de 250 papers que Luis Burke, la mitad de ella y su marido, Joe Cable, y la otra mitad de otros autores, nos regaló 250 papers. Había desde los años 80 hasta el 2019. Me llevó 3 días bajarlos. Están encarpetados. Me da la desesperación que nos lleva a leerlos todos. ¿Sí? Bien. Básicamente ocurrió a un maratonista. Esto es lo que llevó a Costi a investigar los maratonistas, porque decían, voy corriendo, en un momento no puedo seguir. Es como caer en una pared enfrente y me la choqué. De abandono, posición de abandono. ¿Sí? Y en aquella época de la Guerra Fría le pusieron ahí la culpa del pueblo Berlín. Como después lo derrubaron, ahora le acabamos la muralla china, que todavía está intacta y viste y colea. La realidad cruda, amigos, es que muchos tipos no hacen esto, siguen, pero bajan de intensidad. Tuvieron un vaciamiento neumogénico agudo que lo lleva a muchos a la avanzada. La misma de Buque, avanzado de ella, porque yo le hice muchas comprensiones semánticas, síntomas y signos del estado de vaciamiento neumogénico del sol entrenamiento. Esto es para que siempre le decimos a papá, mamá, a los deportistas, a los entrenadores, a los médicos, a los nutricionistas, que este y uno que viene después que dice síntomas y signos de la deshidratación y los trastornos electrolíticos, hay que imprimirlos y tener las dos copias. Pegados en la heladera, en el baño, donde uno va y se sienta en el trono, en la pared de la habitación, al lado del televisor, en el techo, para cuando uno antes de dormirse con luz, dormida. Bien. Se recorría marcada los tiempos de los trabajos de entrenamiento y de performance, pérdida de la fuerza y la velocidad explosiva. Por eso, obviamente, también pérdida de flexibilidad y mecánica. Esto es precoz, muchas veces llegan los chicos o deportistas a entrenar y el entrenador lo vuelve loco diciéndole que su mecánica deportiva es horrible, que qué le pasa, que se desconcentró, que no presta atención, que es un bobo. El tipo está vaciándose lentamente y dijo, no, pierde esto, por la fuerza pierde técnica y mecánica. Aspecto físico, típico, dolor y fatiga, articulación, musculación específica, sombra, sensación de pesadez, debilidad y vacío, los músculos bloqueados, biomecánica, nadadores, vestuario medio y posterior. Dificultad, trizas, flexo pronador, por eso altera la brazada, atletas de atletismo, obviamente, isquiotibiales, vasto y gemelo, ¿sí? Ciclistas, mucho para abajo, remeros, todos los grupos musculares, y así sucesivamente. Sienten pesadez, perdieron fuerza, sienten debilidad y vacío, porque perdieron agua por el glucógeno bajo. De los músculos involucrados, mayor tendencia a presencia alérgica o infecciones. Esto producto de que hay un estado de inmunodepresión descrito en la literatura por el vaciamiento de glucógeno. Pérdida de apetito e insomnio. Dos precoces. Yo llego cansado, no doy más, me voy a dormir, no te van a comer. Mal hidratados y mal nutridos en el refrigerio, no tomar el refrigerio que viene luego. No, hay que pararlo y decirle, tenés que comer. El insomnio, rigidez muscular, el no calambre, ¿sí? Sensación de fatiga al entrar calor porque falta el glucógeno para el inicio, estado de depresión, reacción de irritabilidad, tiene una conducta dual, son muy deprimidos, pero tienen reacciones malas cuando uno los reta. Esto dice que se duermen y se despiertan y les vuelve a costar mucho dormirse, ansiedad, despido personal, problemas en la escuela, y pierden la confianza porque no les sale ni la técnica ni las marcas. No tienen que esperar 10 semanas, 8 semanas para saber que están en glucógeno. Lo tienen que educar a todos. Educar en forma preventiva, entrenadores, preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, resto del grupo interdisciplinario, a padres y a deportistas, para detectar precozmente un tratamiento glucogénico. O sea, los deportistas tienen que decir, che, son sanistas que entiendo esta idea. Papá, ¿qué? Llegó 3 veces y no quiere comer. ¿Cómo dormiste? Uy, anoche me dormí, todas las noches me duermo y me vuelvo a despertar y me cuesta volverme a dormir. Por favor, educación. Para ignorantes ya sobran. ¿Sí? Educación colectiva. Colaboren, trabajen. Síntomas y signos. La semiología deportiva, la de la charla de la primera vez. Se sospecha lo que se sabe y se sabe lo que se estudia. No vayan a lo ignorante. No alimenten ignorancia. Conclusiones. El vaciamiento glucogénico está ampliamente influenciado por volumen, duración y esfuerzo, fundamentalmente por la intensidad. La ingesta de hiperhidro carbonado, vamos a charlar ahora, científicamente programada, vamos a charlar ahora, sigue siendo el pilar de cómo supercompensar. ¿Qué quiere decir? Vacío, resistencioso y me quedo con el residuo positivo. Y esto ocupa el grueso del resto de la charla. ¿Sí? Niveles dinámicos de supercompensación, cómo comemos, antes, durante y después, y qué hacemos de recuperación entre esfuerzo y esfuerzo. Me quedan 10 minutos para la hora 40.